de la luz que me haga enamorar. Quiero un beso suavecito, besar tu labio despacito. Quiero un beso suavecito que me haga enamorar. Y ahora, con las palmas bien fuertes y arriba, a todas las chicas le vamos a regalar muchos, pero muchos besos, besos, besos, besos, besos, besitos, qué rico, besos, besitos, sobros, besos, besitos de Cali, que me haga enamorar. El sabor es de Colombia. Sigue diciendo que somos la diferencia de la calidad.